Error. El orden de los factores sí altera el producto. El plan es una secuencia lógica de transformación curricular. Vuelvan a analizar la jerarquía.